Slot de memoria RAM, también llamado slot de expansión o ranura de expansión, es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a este una tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco.